echados, despedidos de varios organismos, entre ellos el ANSES. La asamblea que estaba prevista para las 8:30 de la mañana con público en el ANSES no se realizó con público, sino directamente con los trabajadores. Decidieron hacerlo así porque les parecía que era grave lo que iban a contar y que tenían que saberlo primero los trabajadores para después poder contárselo bien a la gente que viene a obtener un servicio aquí en las oficinas del ANSES. Por eso es que hubo cerca de una cuadra de cola aquí frente a la delegación del ANSES y también funciona al lado el RENAPER. Lo que se enteraron los trabajadores en esta asamblea de hoy a la mañana es que hay un rumor fuerte de que el Gobierno Nacional tenga una lista mucho más amplia de las personas que van a echar o van a despedir, y algunas de esas pueden ser trabajadores que están en planta permanente hoy en el ANSES. Hasta ahora se conocía que iban a ser 9 personas que tenían un contrato, muchas de ellas 2021, 2022. Ahora ya se está hablando, porque le pasó a varios trabajadores, que le llegó el rumor de que iban a echar trabajadores ya de planta permanente que habían ingresado en 2008, 2009, ya con planta permanente, con varios años de antigüedad. Y es por eso que realizaron esa asamblea para ponerse al tanto de esta situación y no lo querían hacer con el público. Con el público lo van a hacer a partir de las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana van a comenzar las asambleas ya con el público, con el público, con las personas que vienen a pedir un servicio aquí en el ANSES, para que ellos conozcan la situación de primera mano. La información hoy a esta hora, Pali, es que podrían ser muchas más personas despedidas del ANSES que estas 9 que le afectan por lo menos a la delegación de Santa Rosa, y sabemos que hay algunas también en el interior que suman 15. Podrían ser más de 15 las personas despedidas. Eso es lo que ellos se enteraron y lo pudieron trasladar a los trabajadores, en este caso los delegados gremiales. Por eso es que atrasaron en la atención en estas oficinas para ponerse bien al día con la información y sobre todo ver cómo manejaban esa situación este grupo de trabajadores. Ahora esa cola que hoy veían en una foto que sacamos hoy más temprano ya se disipó, ya están las personas adentro haciéndose atender y los trabajadores están trabajando normalmente. Lo van a hacer así hasta las 11 de la mañana, donde ahí van a parar un ratito ese trabajo y a las personas que están adentro les van a comentar la situación. Le pasó a 2 trabajadores que están en planta permanente hoy que llegaron y no pudieron fichar. Entonces se asustaron, dijeron, estoy en la lista o ya no estoy más como trabajador, porque ayer se enteraron 9 personas que no ingresaban al sistema porque no tenían la clave, y ahora le pasó a 2 que no pudieron fichar. Después llamaron a un 0800 que tienen de emergencia los trabajadores y les dijeron que había sido un problema en el sistema, que lo estaban actualizando, que probaran en media hora. Lo están haciendo en este momento y ver si esos 2 trabajadores en planta permanente del ANSES pueden fichar. La situación es muy acuciante y también hay mucho malestar, pero también hay zozobra de todo lo que está pasando, porque muchos se están enterando de lo que les puede llegar a pasar en el caso de quedar sin trabajo, y la verdad que están pasando algo similar a lo que pasaba en la época de Macri, que no sabía los trabajadores qué iba a pasar, y sobre todo con los servicios que presta el ANSES. Y otro tema a tener en cuenta es lo que se enteraron hace un ratito algunos trabajadores cuando llegaron a la delegación del ANSES, que se encontraron con 500 telegramas de despido que ayer recibió el correo argentino, y la mayoría de esos son personas que vienen a pedir por el seguro de desempleo y le tienen que hacer el trámite para que puedan cobrar. 500 telegramas de despido recibieron desde el correo, y esos son personas que quedan sin trabajo. Mauro, ¿se sabe de qué sector? No. Hay de varios sectores, algunos de la construcción, otros del comercio, claro. Que están haciendo ahora en este momento los trámites, por eso es que había tanta gente con turno esperando ingresar acá al ANSES, y los trabajadores están en una situación que no saben si ellos van a seguir trabajando y atender a las personas que se quedan sin trabajo. Bueno. Por eso digo que la situación es muy grave y los trabajadores están en una disyuntiva, no saben si pueden trabajar, si tienen las herramientas para trabajar, si tienen el sistema habilitado para poder trabajar, y entre eso hacerle un seguro de desempleo a una persona que se quedó sin trabajo. Por eso el panorama es dantesco a esta hora y los trabajadores están muy angustiados. Recién nos decía que de esas dos personas que no pudieron fichar, hay una persona que tiene 5 hijos, un trabajador con 5 hijos. Que si se queda sin trabajo, imagínate el problemón que es para cualquier persona que se queda sin trabajo y si tenés 5 hijos a cargo. Mauro, de delegados gremiales así no quieren hablar por el momento. Ahora en un ratito va a llegar un delegado regional de APOPS, que es uno de los gremios que actúa acá en el ANSES. Pero, por ejemplo, la delegada gremial de SECASPI, que es otro de los gremios que tiene trabajadores a cargo acá en ANSES, no quiere hablar. Ayer estuve hablando con ella de manera privada, pero ella públicamente no quiere hablar porque ella decía, por ejemplo, que no habían llegado los telegramas de los trabajadores que ya tenían en una lista, que sabían que iban a echar, pero como delegada gremial, ella decía que no tenía un papel que le asegurara que a esa persona la iban a echar cuando ya se sabía que no iba a seguir trabajando. Y después, bueno, también actúa acá el gremio UPCN y ATE, que posiblemente la mañana se haga una manifestación pública en la calle de todos estos gremios. Así que la situación es bastante, bastante complicada para los trabajadores y para la gente que, por ejemplo, viene a pedir por un trámite de seguro de desempleo porque se quedó sin trabajo. Claro. Sí, a nivel nacional y en varias regionales, en las provincias, los gremios ya se han declarado en asamblea y están estudiando alguna medida de fuerza a partir de que ya llegaron en otras provincias los famosos telegramas de despidos al personal de ANSES. Acá hay 50 personas trabajando en la delegación de ANSES Santa Rosa, pero hay algunas más, 5, 6, 7 en otras delegaciones del interior. En Catriló quedó una sola persona porque dos van a ser de este grupo de 15 que primeramente van a despedir. Y bueno, la situación es muy complicada para todos, por eso es que vamos a estar atentos, o sobre todo con una mirada de comunicación comunitaria, como nos gusta decir a nosotros, a partir de las 11 de la mañana, cuando se va a hacer la asamblea de trabajadores, ya con el público acá en la delegación del ANSES, que ahora estaba atendiendo normalmente y se había retrasado por la asamblea que hubo de trabajadores. Bien, Mauro, bueno, cualquier novedad más vale, al aire de vuelta. Gracias. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, contándonos lo que está sucediendo en la delegación local de ANSES de Santa Rosa. Trabajadores despedidos que van a gestionar el seguro de desempleo. 500 telegramas, dice que recibieron en las últimas horas trabajadores de Santa Rosa, de distintos rubros, de la construcción, algunos del comercio, y se encuentran con que la delegación local de ANSES está casi paralizada porque hay amenazas y concreciones de despidos en ese organismo. Así está el panorama. 106.1. Hay kermés para rato. Comienza espacio publicitario. La prevención es una responsabilidad compartida. Evitar incendios forestales es esencial para la provincia. Las y los productores rurales tienen la tarea importante de mantener limpias las picadas perimetrales. Reduzcamos el riesgo de incendios en temporadas estivales. No esperemos a lamentar consecuencias significativas. Dirección General de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. ¿Vos ya estás separando tus residuos? Lunes y miércoles por la noche sacamos solo los reciclables. Siempre limpios y secos. Santa Rosa Ambiental.